Son fechas de muchísima movilidad en las carreteras de nuestro país. Está claro que bueno, pues hay una campaña, podemos decir, intensa y prolongada desde que comenzaron estas jornadas festivas hasta después de Reyes. Les hablábamos en su momento de la campaña de control, por ejemplo, de alcoholemia y drogas. Y además de esos dispositivos especiales en las jornadas más de más intenso tráfico en nuestro país. Pero además de todo esto, lo cierto es que el cambio de año va a suponer novedades para lo que son diferentes aspectos de la normativa en cuanto a tráfico. Así que nosotros hoy, en nuestro espacio dedicado a la seguridad vial, hemos querido hacer el recordatorio. Sobre todo porque hay alguna que otra novedad de última hora que apuntarles. Hay dos aspectos principales. Por un lado, la implantación de la V16, esa baliza conectada de la que le venimos hablando. Eso, bueno, pues sigue adelante, evidentemente, y ahora lo vamos a subrayar porque también parece que hay bulos al respecto, poniéndolo en duda, y ni mucho menos desde el día 1 es obligatorio contar con ese dispositivo, esa V16, esa baliza. Y además también estaba la cuestión de los patinetes y de el seguro obligatorio. Que en principio hay novedades al respecto y que de todas formas todo ello con detalle, con la máxima información, se lo vamos a ofrecer junto al director de Autoescuela Los Cedros, colaborador habitual de esta casa, Pedro Fernández. Pedro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias como siempre por acompañarnos, felices fiestas a todo esto y muchas gracias, hombre, por acompañarnos, además en días de metidos de lleno en estas jornadas festivas. Sí, muchas gracias y igualmente felices fiestas a todos. Y es cierto que estamos ya llegando, como bien dices, al final del año y con el cambio de año, pues esas novedades que ya hemos estado comentando en semanas anteriores, pero bueno, nunca viene mal recordarlos y dejar un poco claro cuáles son la obligatoriedad y cuáles son las novedades que entran ahora a la semana que viene, vamos, a partir del día 1 de enero del 2026. Estamos hablando de novedades que van a entrar de inmediato en vigor y que por tanto queríamos recordarles. Sí que hay, Pedro, y si te parece comenzamos por ahí, novedades sobre los vehículos en movilidad personal. O sea, hablamos de esos patinetes en que, bueno, pues una de las principales novedades que apuntamos es el hecho de que se va a tener que contar con un seguro de responsabilidad civil, seguro obligatorio. Pero que parece que hay una moratoria ahí en ese sentido, novedad que hemos conocido hace cuestión de días por parte del Ministerio del Interior, ¿no? Así es. Poniéndonos un poco en antecedentes, ya de hecho lo estuvimos explicando en uno de los programas, decir que la ley de seguro, la ley 5/2025 concretamente, de julio del presente año, pues se modificó y obligaba a todos aquellos vehículos de movilidad personal, tanto ligeros como no ligeros, obligaba a partir del día 2 de enero que tuvieran un seguro de suscripción obligatoria, es decir, un seguro de responsabilidad civil. Ese seguro, esa ley, como digo, esta ley es la ley del seguro, que es la que obliga a esos patinetes a tener que llevar seguro, de hecho lo comentamos aquí, pero sí es cierto que Tráfico hace nada, escasamente un par de días, concretamente el día 23 de diciembre, pues nos ha mandado un comunicado diciendo que por circunstancias ajenas a su voluntad, no, pues se prevé, bueno, no que se prevé, sino que finalmente no entrará en vigor este día 2 de enero esa obligatoriedad por el hecho de que se tiene que crear en principio un registro de vehículos de movilidad personal. Es decir, es un registro en el cual, previo a la matriz, perdón, previo al aseguramiento de este tipo de vehículos, deben de estar inscritos en un registro que la propia DGT pues, va a crear. Ese registro, sí es verdad que ya ha pasado los trámites necesarios, es decir, en el Consejo de Ministros ya tiene carácter de urgencia. Este Real Decreto, que es el que va a regular este tipo de registro, la creación de este tipo de registro, se acordó con fecha 18 de noviembre. con vía de urgencia. Es verdad que ha pasado ya los trámites de audiencia, los de información pública, pero sí es verdad que no va a estar disponible para su aprobación antes del día 2 de enero próximo. Por tanto, quedamos pendientes a que finalmente se apruebe, se publique en el BOE y que entre en vigor ese registro. Porque es cierto que como requisito para poder asegurar un vehículo de estas características, lo que es el vehículo de movilidad personal, lo que conocemos como patinete eléctrico, tiene que estar inscrito en ese registro que tendrá la potestad, que será la Dirección General de Tráfico la que registre y tenga constancia de ese tipo de vehículo. Por tanto, si no está registrado, no nos incumbe la obligatoriedad de su aseguramiento. Y como bien digo, por motivos que desconocemos, pues no ha salido aprobado antes del final de año, por tanto, ya no va a dar tiempo, pues Tráfico, pues en este caso lo que ha hecho ha sido, pues aplazar, bueno, hacer en principio un plazo de moratoria hasta que tengamos ese registro aprobado y funcionando, evidentemente. Por tanto, mientras se tramita esa regulación, como decimos, no será aplicación la obligación de inscribir los vehículos de movilidad personal hasta que este registro esté regulado y operativo, evidentemente, y por tanto no será exigible el aseguramiento de estos vehículos personales ligeros. Sí, hacer aquí un poco de hincapié que solamente afectará a los vehículos de movilidad personal ligeros. Los ligeros se consideran aquellos que no superen los 25 kilos, ¿vale? y que la velocidad no supere los 14 kilómetros por hora. Por tanto, ese tipo de vehículos personales ligeros, que son la mayoría de los vehículos de movilidad personal, porque la mayoría no superan esos 25 kilos, pues quedamos pendientes a que ese registro quede finalmente aprobado y ya tendremos como titulares de ese tipo de vehículos, tendremos la obligación de inscribirlo y a partir de ahí ya sí tendremos que tener el seguro, que ya lo iremos comunicando a lo largo de los siguientes programas en cuanto lo tengamos, pero lo que sí tenemos seguro es que por la fecha que estamos, que hoy estamos ya día 26 de diciembre, pues que no va a ser posible de que se apruebe, se publique y que entre en vigor antes del día 2 de enero. Por tanto, quedamos pendientes de que supongo que a lo largo del mes de enero aproximadamente, pues lo tendremos ya todo esto en vigor y funcionando, y a partir de ahí pues sí lo tendremos. Ahora bien, recordar que la ley 5/2025, que es la ley del seguro de responsabilidad civil, aquellos vehículos de movilidad personal que tengan un peso superior a 25 kilos y la velocidad superior a 14 kilómetros por hora, esos sí tendrán que estar asegurados a partir del día, en principio era del día 2, pero sí es verdad que también la ley del seguro ha dado una moratoria hasta el día 26, pero estos sí deben de estar asegurados sin necesidad de esa inscripción previa en el registro de vehículos. Es decir, aquí lo que se hace una diferencia es con respecto a si es ligero o no ligero. Si es hasta 25 kilos, pues tendremos que esperar a que ese registro esté funcionando, registrarlo, inscribirlo y luego finalmente asegurarlo. Pero si el vehículo es superior a 25 kilos, tiene que estar asegurado antes del 26 de enero, según la disposición transitoria que nos marca la ley 5/2025 de la ley de sobre responsabilidad civil y seguro la circulación de vehículos a motor. De todas formas, como apuntabas, ¿no?, la mayor parte de patinetes son de menos de 25 kilos y no tienen velocidades superiores a los 14 kilómetros por hora. Puede haber algunas excepciones, no sé si patinetes de mayor envergadura o otro tipo de vehículo de movilidad personal que sí que pase de este límite. Sí, es como decimos, lo que diferencia un vehículo de movilidad personal ligero a no ligero son las dos condiciones, y además las dos condiciones unidas, es decir, que superen los 25 kilos y que además superen la velocidad de 14 kilómetros por hora. Es decir, que si tenemos un vehículo de movilidad personal que no supere los 25 kilos, aunque supere la velocidad, no estamos en la obligatoriedad de tener que asegurar sin el registro previo, la inscripción previa en el registro de vehículos de movilidad personal. Ese registro que, como digo, se está creando que no lo tenemos todavía, pero sí es cierto que aún no lo tenemos. Por tanto, la mayoría es los que estamos viendo, los que se utilizan a uso particular, esos patinetes eléctricos se están comercializando, que se llevan años comercializando. Ese tipo de patinete, diría que la gran mayoría no superan los 25 kilos, más o menos oscilan entre 12, 15, 20 kilos, más o menos, es el peso que puedan tener ese tipo de vehículo. Por tanto, la mayoría quedan exentos, entre otras cosas, porque el fabricante, cuando fabrica este tipo de vehículo, lo hace con la idea de que sea un vehículo que sea practicable, que sea fácil de manejar, que la persona lo pueda llevar a cualquier sitio, es decir, que cuando llegue a su domicilio pueda plegarlo y se lo pueda llevar al interior de su casa. Así que no lo fabrica con excesos de peso. Ya si nos metemos en algo un poco más industrial, ya aquí sí tendríamos que hablar de que estamos hablando de un vehículo también de la familia de la movilidad personal, pero sí es cierto que ya son vehículos más industriales y por tanto a eso sí superarían los 25 kilos. Pero como digo, la gran mayoría de los que utilizamos los ciudadanos de a pie son ligeros y por tanto sí decir que como ultimísima novedad se ha aplazado la obligatoriedad del seguro obligatorio, como decimos, y todo viene por el hecho de que Tráfico no le ha dado tiempo a tener operativo ese registro para poder inscribir ese tipo de vehículo, y como no lo tiene, pues tampoco nos afecta la obligatoriedad del seguro. Digo que no es que se haya anulado, no es que se haya anulado el seguro, sino simplemente es que se ha aplazado hasta cuando en tanto tengamos en vigor este registro, registro por parte de la Dirección General de Tráfico. De todas formas, las personas que cuenten con este tipo de vehículos, que lo tengan en cuenta, ¿no? Que digo, van a tener que realizarse ese seguro de responsabilidad civil, va a ser obligatorio, van a tener un margen mayor de tiempo, pero esto va a ser obligatorio y previamente, una vez que esté ese registro, pues tendrán que inscribirse de forma telemática, parece que va a ser algo sencillo, pero tendrán que inscribirse en ese registro también. Sí, una vez que se apruebe y entre en vigor el citado real decreto, este de que regula este registro, pues todos aquellos vehículos de movilidad personal pues estarán obligados a la inscripción en ese registro y será un procedimiento, en principio se prevé que sea un procedimiento telemático a través de la sede electrónica. De todas maneras, por parte de la Dirección General de Tráfico y también por parte nuestra, pues nos comprometemos a dar los detalles sobre el proceso de inscripción a través de los canales que normalmente se utilizan para ello. Y explicaremos un poco cómo será el funcionamiento por parte de la DGT a través de la web, a través de las redes sociales y nosotros, pues evidentemente, a través de nuestro canal, que es esta radio. Estaremos muy pendientes de ello. Yo creo que es evidente, ¿no? Pero de todas formas, digo, lo vamos a precisar, vamos a insistir en ello, en que estamos hablando de patinetes eléctricos, además digo por las fechas en que nos encontramos, que va a haber regalos en ese sentido, que puedan traer su majestad de los Reyes Magos, que incluso haya traído Papá Noel. Una cosa son los patinetes de juguetes, está claro, no estamos hablando de vehículos eléctricos, y por otro lado, de todas formas, insistir en que los patinetes eléctricos, cuando hemos hablado de ellos en otras ocasiones, Pedro, están dirigidos para personas mayores de a partir de 16 años. Lo digo porque sigo viendo a menores bastante pequeños con este tipo de vehículos y, por tanto, eso sería ilegal. Eso es lo de menos, que sea ilegal, digo sobre todo con respecto a las consecuencias de si hay algún tipo de incidente, de incidencia, y, bueno, pues estaríamos hablando de todavía males mayores al respecto, ¿no? Sí, así es. Vamos a ver, este tipo de artilugio, vamos a llamarlo así, de esa forma, en principio cuando se creó estaba destinado, bueno, de hecho se reconocía como un juguete, y como juguete como tal, pues cualquier persona, cualquier niño, pues podía hacer uso de él. Pero claro, o sea, después de ver la aceptación que ha tenido este tipo de aparato en la sociedad, pues Tráfico lo ha regulado como un vehículo, y como vehículo que es, ya estamos hablando de que ya a partir de ahí ya tenemos una serie de obligaciones con respecto a su uso, y ya como no otra ocasión hemos hablado, el hecho de no poderlo utilizar en determinadas zonas, como son vías interurbanas, como son en travesías, en túneles urbanos, el hecho de tener que llevar obligatoriamente casco, el hecho de tener una edad mínima, que sí es cierto decir que hay determinadas normas que todavía se le ha dado la potestad a los ayuntamientos para que decidan, porque sí es verdad que prácticamente todas las ordenanzas municipales de la mayoría de las poblaciones están cogiendo como ejemplo, están tomando como límite los 16 años de edad para poderse utilizar. Pero sí es cierto que tenemos que tener de la conciencia de que no es un juguete. Lo que antes era un juguete ya no lo es, ahora ya es un vehículo, y por eso el tráfico ya lo regula, el tráfico le pone normas, el tráfico nos obliga a que tenga que tener un certificado de características técnicas. Todos aquellos vehículos adquiridos a partir del año 2022 tienen que tener ese certificado de características técnicas, es decir, que tiene que pasar una homologación previa. Ya estamos hablando de que se van a tener que registrar inscribir en un registro para vehículos de movilidad personal. Detrás de esto nos viene el seguro, y el siguiente paso evidentemente será una especie de matriculación, evidentemente, que eso no está regulado ni se está hablando todavía de ello, pero sí es cierto que al final pues terminará como todos los vehículos. Será un vehículo inferior al ciclomotor, será un vehículo en el cual pues tiene que cumplir una serie de requisitos, pero como digo, que tenemos que tener conciencia de que es un vehículo que está para eso, para poderse mover. De hecho, su nombre lo dice, vehículos de movilidad personal, pero que es cierto que no es un juguete, y como no es un juguete, pues evidentemente no se puede tratar como tal, hay que tratarlo como lo que es un vehículo dentro de la categoría de vehículos que existe por parte de tráfico. Está considerado como un vehículo de no motor, un vehículo que tiene motor pero de pequeña potencia, y está dentro de la misma familia o del mismo grupo que estaría el ciclomotor. Por tanto, evidentemente hay que tratarlo como tal, como vehículo. Bien, pues con esa precisión vamos a quedarnos con más cuestiones. Decíamos, era uno de los temas que queríamos abordar, esta novedad que conocíamos hace cuestión de un par de jornadas en torno a los vehículos de movilidad personal, pero también el cambio de año, y aquí sí que estamos el tema que sí que está más extendido, que yo creo que todos conocemos o deberíamos, y sobre todo desde la vertiente comercial, ¿no? Porque hay una lluvia de ofertas sobre la venta de este tipo de dispositivos. Estamos hablando de la baliza V16 conectada, que va a ser obligatoria, recordemos, con el inicio del nuevo año, y es algo que dentro de las novedades, como decíamos, es la principal, ¿verdad, Pedro?, que hay que destacar de cara a este 2026. Así es, y aquí quiero hacer una pequeña aclaración, porque es cierto que está habiendo mucho culo de que si tráfico lo ha anulado, que si tráfico ha decidido de retirar la V16, decir desde aquí que todo eso son bulos, que la V16, la famosa V16 que todo el mundo ya conocemos, entra en vigor el día 1 de enero y será obligatorio el uso en el momento que nuestro vehículo se nos inmovilice en calzada o arcén. Tendremos que utilizar ese dispositivo. Queda derogado lo que es el triángulo de presignalización de peligro, el famoso triángulo, y que a partir de ahora pues será obligatorio el uso de esa señal llamada V16, que ya conocemos, que será esa luz rotativa, que en el momento que le demos, la accionemos, pues automáticamente se conectará con el sistema de información de tráfico y geolocalizará que hay un vehículo inmovilizado en la calzada o en el arcén, y a partir de ahí pues pondrá en marcha todo lo que son los sistemas de comunicación, como son los paneles de mensaje variable, como es el hecho de los principales operadores de GPS que hay en el mercado, y nos notificará que hay un vehículo, es decir, estará geolocalizada. Es decir, lo que está haciendo es sustituir a los clásicos triángulos de presignalización en caso de que se inmovilice el vehículo. Y como digo, es obligatorio, y que no ha habido nada, ningún cambio con respecto a ello, sino que seguimos hacia adelante, y a partir del día 1 de enero es obligatorio, siempre que se nos inmovilice el vehículo, en la calzada o arcén, tendremos que utilizarlo. Pues porque también lo comentábamos en su momento, V16, baliza conectada, geolocalizada, porque Hasta ahora se han estado vendiendo también balizas simplemente para señalizar que se podían utilizar, pero la homologada es la que esté conectada. Si es muy barata, ténganlo en cuenta, hay que fijarse en que es una V16 conectada, porque si no, desde luego no será la necesaria, la obligatoria, ¿verdad? Así es. Todas las balizas que se venden en el mercado, todas tienen que tener un número de certificado. Ese número de certificado lo podemos comprobar antes de adquirir esa baliza a través de la web de la DGT, y podemos ver si realmente está. Incluso nos podemos descargar el certificado para que el que quiera adjuntarlo con la baliza para su mayor tranquilidad. Pero que sí, como bien dice, hasta hoy se están vendiendo otras balizas no geolocalizadas, que esas balizas hasta el día 31 de diciembre valen, siempre y cuando lo acompañemos del triángulo, pero a partir del día 1 de enero dejan de tener validez, puesto que no están geolocalizadas. Como ya hemos dicho en anteriores ocasiones, esta baliza tiene una tarjeta SIM independiente, tiene una cobertura mínima por ley de 12 años, y por tanto, cuando conectamos, automáticamente nos geolocaliza, y por tanto, lo que está haciendo es dando información a través de vía satélite de que hay ahí un vehículo. En ningún momento nos va a identificar, porque de hecho cuando compramos la baliza en ningún momento tenemos que dar ni nuestro nombre, ni nuestro DNI, ni vincularlo a la matrícula de nuestro vehículo. Es una baliza que simplemente lo que hace es que avisa de que hay un vehículo. En ningún momento se va a decir ni modelo, ni color, ni matrícula, ni evidentemente ni la persona que es la que está allí. En ese punto está geolocalizada, pero tenéis que tener en cuenta que lo que está geolocalizada es la baliza, no nosotros, no nosotros como persona. Por tanto, simplemente la información que va a dar es que hay un vehículo, uno de tantos que hay allí, pero que en ningún momento dirá quién es el que está. Y esa baliza es la que será obligatoria a partir del día 1 de enero, y todo aquello que escuchamos en redes sociales, en la calle, entre amigos y tal, nada de ello que se haya eliminado la obligatoriedad. Sigo diciendo que es obligatoria a partir del día 1 de enero, tal cual lo hemos explicado en todo este tiempo que llevamos hablando de esta famosa baliza, que ya, como digo, la V16 conectada, ya todo el mundo sabe lo que significa. Está bien que haya hecho esa precisión, digo, la del control, ¿no? Que era otro de los bulos, ¿no? Es que nos quieren controlar y pues ya van a saber dónde estamos. Incluso la baliza no tiene nombre, no está registrada con el nombre de nadie, así que simplemente ahí habrá una luz, una señal. La DGT no sabe si eres tú o tu familiar que se ha prestado, da igual. O sea que por ahí otro de los bulos, ¿no? Que tú desde luego has explicado que evidentemente no tiene nada que ver. Y otra cuestión, es un tema que está dando mucho juego, sobre todo en los últimos meses, y hay muchas personas que ponían incluso un poco en tela de juicio el que se haya optado por esta medida, ¿no? Eso es para sacar dinero. Es verdad que digo por una cuestión de lógica, si se explica, y por eso te pido la opinión, no como experto al respecto, ¿no? Parece que evidente, ¿no? Si tú tienes una luz que se ve desde bastante lejos, siempre será mejor que un triángulo que te tienes que bajar a la carretera, te tienes que salir, desplazarte unos metros, con lo que ya hay una situación de peligro. Solo por eso ya es una mejor medida, creo yo, ¿no? Así es. Decir, Juan Carlos, que este cambio del triángulo a la V16 es uno de los grandes cambios que tenemos y que nos esperan a la era digital, ¿no? Estamos acostumbrados desde hace muchos años a lo físico, y ahora pues vamos a tener esos cambios, y por parte de tráfico pues tenemos esta gran novedad. Y como yo me gusta decir, este es el principio del gran cambio. Sí, estamos empezando por esto, pero creo que seguiremos en esa era. Y como bien decía, aquí lo que se pretende un poco es de evitar el riesgo de que una persona tenga que bajarse, una persona tenga que transitar por la vía a mínimo 50 metros por delante, por delante, por detrás del vehículo, con ese triángulo, que en definitiva el triángulo lo único que hacía era tener visibilidad en el momento que el conductor se aproximaba y lo veía. Y con esta señal nueva, con OB16, pues vamos a ver una luz. Es cierto que esa luz de día, con el sol fuera, con buen tiempo, pues no tendrá la misma visibilidad, pero sí es verdad que vamos a tener un conocimiento o una visibilidad virtual. Y aquí quiero hacer también un pequeño apunte, decir que junto con la OB16 también nace lo que es la V27, que de esta hemos hablado muy poco, pero es una la V27 no es otra cosa nada más que un triángulo virtual, o es un triángulo en el cual no es obligatorio, sino que ya los vehículos lo irán teniendo, lo irán incorporando cada vez más. Se trata de un triángulo virtual que me aparecerá en el cuadro de mando de mi vehículo. Es decir, en el momento que alguien le dé a su V16 y pase al sistema de aviso, al sistema en el cual tráfico ya tenga constancia de que está, pues tráfico va a mandar esa señal automáticamente, y si yo estoy cerca por mi vehículo, pues me podrá avisar en el cuadro con ese triángulo virtual. Es decir, me saldrá en el cuadro un triángulo, como el que conocemos, un triángulo de color rojo, y esa será la V27. Lo iremos viendo a medida que vayamos teniendo vehículos cada vez más nuevos, y ese triángulo pues me avisará de que hay un vehículo que está inmovilizado. En definitiva, voy a tener ese triángulo visible otra vez de nuevo. Lo que pasa es que sí es cierto, como digo, que esta V27 no es obligatoria, por lo menos aún todavía, en los vehículos. Los vehículos nuevos lo irán teniendo, tal como vaya pasando el tiempo, tal como vayamos teniendo vehículos cada vez más modernos, pues será algo muy normal de que lo vayamos viendo. En vez de verlo el triángulo en el arcén, colocado, que alguien lo ha puesto allí, pues me va a salir a mí en el cuadro. ¿Me va a salir cómo? Pues porque alguien ha activado la V16, la V16 ha mandado la señal por vía satélite, y automáticamente pues todos los vehículos que estén cerca de ese vehículo averiado, pues me va a salir a mí también ese triángulo. Por tanto, lo que es el triángulo en sí no se va a perder, vamos a perder el triángulo físico, pero lo que vamos a cambiar por el triángulo virtual. Pero ya digo que eso es algo que irá viniendo con el tiempo. En los GPS que utilizamos hoy en día, pues también irán incorporando los sistemas operativos que hacen funcionar estos GPS, pues poco a poco pues irán poniendo ese triángulo virtual también, para que nos vayamos familiarizando. Por tanto, digamos que lo que tenemos es un cambio. Tenemos el cambio de que ese triángulo que llevamos en el maletero, que lo sacábamos de la caja y teníamos que pues llevar y colocarlo y luego recogerlo cuando ya finalmente nos quitábamos de allí, pues hoy en día pues pasa a ser algo más virtual, pero que en definitiva vamos a tener la misma el mismo funcionamiento. El momento que ese triángulo virtual lo tengamos en el cuadro de mi vehículo, para que me avise de que otro vehículo es el que está averiado, pues ya tengo también ese conocimiento, aunque ni siquiera vea la luz, pero ya sí voy a verlo también. En definitiva, es otra manera de poderlo ver. Pero como digo, es el gran cambio que nos espera del cambio a la era tecnológica, y por tanto, este es uno de los cambios, y como tal, pues tenemos que adaptarnos a ello. Mi consejo, pues que más pronto que tarde tendremos que acostumbrarnos a ir circulando constantemente con nuestro GPS conectado. Aunque vayamos a lugares que nosotros conozcamos, aunque vayamos a desplazarnos a un sitio, a un recorrido que yo normalmente hago con frecuencia y que evidentemente sé dónde está y que no necesito el GPS para que me guíe, pero sí nos tendremos que acostumbrar a llevarlo puesto para precisamente eso, para cuando haya un vehículo que esté averiado, que esté en una curva, que sea de día, que esté el sol fuera, que esa persona haya conectado a la V16, me esté mandando la señal y que a mí me llegue la señal y que yo lo pueda y yo tenga conocimiento de la existencia de ese vehículo antes de que yo pueda verlo. Así que no solamente me deje llevar por la V16 porque yo pueda ver la luz rotativa, que de noche se verá muy bien, pero de día es verdad que no se verá. Pero si yo llevo el GPS conectado, sí es verdad que voy a verlo con mayor antelación. No verlo, sino que voy a tener conocimiento de ello. Voy a tener conocimiento de que ahí está ese vehículo, que ahí hay algo, que ahí hay un obstáculo, porque en definitiva lo único que se me va a advertir de que hay un obstáculo en la vía. No sé decir si será un camión, si será un turismo o qué tipo de vehículo será, pero sí es cierto que yo ya voy a tener esa información, y si la tengo, pues mi comportamiento será de alerta, bajaré, reduciré velocidad, iré con más precaución, lo que ya sabemos que vamos a hacer de un modo totalmente natural. Pues esa es la idea de la UBI 16. El funcionamiento y que cambiemos un poco la forma de conducir, la forma de circular, en el cual pues, que nos vaya llegando información antes de que lo veamos. Lo que se trata es de que tengamos una información antes de. De todas maneras, también la paliza UBI 16 que están homologadas tienen que tener por ley, para su homologación, tienen que ser visibles como mínimo a 1 kilómetro. Es decir, que también estamos hablando de que, de cierta manera, pues también tiene que cumplir con esa visibilidad directa, ¿no? Que no sea a través de un dispositivo electrónico, sino que también puede ser visible de manera directa cuando la luz la conectemos. Por lo tanto, ya sabemos, desde el jueves, si tenemos la mala suerte, bueno, las circunstancias nos hacen que tengamos que inmovilizar nuestro vehículo en carretera, tenemos que utilizar ya desde este próximo jueves esa baliza V16 conectada. Una interrogante más, Pedro, antes de ir concluyendo. Los triángulos de presignalización de peligro que todavía tenemos en los vehículos, que todavía tenemos que permanecer, tenemos que dejar hasta ese día, hasta por lo menos el jueves. En el caso de que inmovilice el vehículo, pongo la luz, la V16... También, digo yo, porque puede alguna persona que diga, bueno, pues coloco también los triángulos de preseñalización ya para completar la información, o no, eso ya no hay que hacerlo. No, ya no hay que colocar el triángulo. De hecho, lo único que reconoce la normativa española, en este caso la ley de tráfico, es la V16. Es decir, la señalización inmovilizada a partir del día 1 de enero será con ese medio, con la UBI-16. Por tanto, lo que hace es sustituir a los triángulos convencionales. Y precisamente se sustituye porque está justificado por motivos de seguridad vial, como decíamos al principio. Es decir, se considera un peligro de que haya personas que salgan, que estén transitando por donde van circulando vehículos, y por tanto se considera un riesgo de atropello. Ya hemos hablado en otras ocasiones que desde hace un tiempo para acá, aproximadamente un par de años aproximadamente, ya Tráfico ya dijo que las vías de circulación rápida, autopistas y autovías, que cuando un vehículo se inmovilizara, que no pusiéramos los triángulos. ¿Por qué? Porque es precisamente donde los vehículos van más rápido, donde mejor visibilidad tiene un vehículo inmovilizado, donde los arcenes son más anchos, y por tanto ya llevamos tiempo que en las autopistas y autovías no es obligatorio. Y por tanto, pues esta misma medida, por lo que se está haciendo es que ya se está ampliando todo tipo de vías. Por tanto, si lo ponemos prohibido, no está. Es cierto que no hay una prohibición expresa que diga no puedo poner el triángulo, pero sí es cierto que entonces estamos volviendo otra vez al inicio. Claro. Tenemos que volver, colocarlo, transitar por la vía por donde van circulando vehículos, y nos estamos exponiendo a una situación de peligro de atropello. Precisamente eso es una de las principales motivos de la implantación de esta baliza, el evitar el peligro de atropello, y por otro lado, porque sean conocedores todos aquellos conductores que se aproximan al lugar donde está el vehículo inmovilizado de la existencia de ese vehículo inmovilizado, bien sea a través de la visión directa, porque veamos la luz, o bien sea a través de la información, a través de las nuevas tecnologías como el GPS, que me avise el GPS o la V27, el triángulo virtual, como he explicado antes, que tenga conocimiento antes de que tenga una visión directa, no tenga conocimiento a través de esa información que se me va a facilitar. Muy bien, pues queda bastante claro. Así que son las principales novedades de cara al nuevo año, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, próximo jueves. Y hoy queríamos dedicar el programa a esas importantes novedades que ya les habíamos anticipado, pero en definitiva a modo de recordatorio. Pedro, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote todo este tiempo. Eso sí, insistir, ¿no? ¿Verdad? Es el mensaje que debemos lanzar un día como hoy, viernes, a las puertas de un nuevo fin de semana, metidos en fiestas navideñas, multitud de desplazamientos, a lo que hay que sumar el mal tiempo que estamos viendo, bueno, comprobando en nuestra zona y, qué decir, ¿no?, en toda España, con lugares incluso con importantes nevadas, temperaturas bajas, por lo tanto, mucha precaución en ese sentido, ¿no? Así que tener mucha anticipación, con una buena anticipación, buscar información de los recorridos que tenemos que hacer, porque, como decimos, por la fecha en la que estamos, que hay mucho más tráfico, hay mucho más movimiento de vehículos en las carreteras, también a esto unimos las inclemencias meteorológicas que estamos teniendo, como es lluvia, como es nieve. Por tanto, tenemos que tener una buena previsión del viaje, una buena planificación del viaje y contar con la información del lugar por donde vamos a transitar, porque digo que es cierto que juntamos aquí dos factores determinantes. Uno, que es el volumen de tráfico, que aumenta bastante en estos días, y el segundo, pues el tiempo, las condiciones meteorológicas adversas que estamos teniendo. Muy bien, pues con ese mensaje de prevención y de cuidar los detalles al máximo antes de emprender la marcha por carretera, nos vamos a quedar deseando, por supuesto, a Pedro una feliz entrada de año y un gran 2026. Agradecerte que nos haya acompañado durante todo este tiempo para informarnos, ponernos al día de todas esas novedades y recordándonos incluso todo aquello que debemos saber cuando nos ponemos al frente del volante en carretera. Y te esperamos de cara ya al próximo año para seguir analizando, Pedro, esas novedades gracias a ti, gracias a Autoescuela Los Cedros. Gracias a vosotros y desearos pues un feliz año y una buena entrada este año y que sea un año bueno y próspero para todos. Con ese mensaje, con ese deseo al que nos sumamos, nos quedamos. Pedro, muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo.